hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. No morirá la flor de la palabra. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos, aquí desde la Larogueta Masaspi y Ratia. Muchas gracias a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado escuchando este programa Mar de Fueguitos. Saludos a la gente que escucha aquí desde Bilbo y desde toda la provincia de Vizcaya. Saludos también a esas emisoras amigas en las que se puede escuchar Mar de Fueguitos: Cuac FM, Écija Radio, Radiópolis, Radio Nava, Radio Almaina, Radio Resaca, Radio Filispin, Radio Antorba, Radio Artegalia, Cadena Neo y, como no, a la Bedi y Ratia. Programa especial el que os proponemos hoy desde Mar de Fueguitos. Vamos a mirar al sureste mexicano, nos vamos hasta Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha cumplido este lunes 31 añitos y os proponemos hoy desde aquí, desde las ondas libres de la Larogueta Masaspi y Ratia, os proponemos celebrarlo con ellos. Ya sabéis, podéis escuchar también este programa por internet, Larogueta Masaspi 97. En número 97igratia.info, y también podéis escuchar todos los audios y demás de Mar de Fueguitos en nuestra página web martefueguitos.info. Tenemos muchos invitados hoy aquí, muchas voces que escuchar en nuestro programa, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar. Nos vamos, para empezar, hasta el sureste mexicano, hasta el Caracol de Oventic, hasta una de las comunidades, la comunidad de San Andrés Larraínzar, Sacanchem de los Pobres. De esa comunidad llegan estos músicos, estos compas músicos, se llaman Los Originales de San Andrés, y esta es una de las canciones que aparece en su primer disco. Con ellos nos quedamos, con ellos zarpamos, deseando, eso sí, muchísimas felicidades a todos los compas zapatistas de México, de Chiapas y del mundo. Ahí vamos. We'll be right back.

Es la música de Lengua Alerta, solista mexicano, colaborador, entre otros, hace años, de bandas como Tijuana No. Somos Lengua Alerta. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Invencibles, sí, invencibles, escúchalo. Librando una guerra contra el olvido, los años siguen pasando y seguimos en el camino, aquí y seguimos en el camino, allá. Enciendo una vela por la esperanza, y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza, sí, un mar de luces avanza. Hoy, esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen, si la semilla se riega, sí, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen, si la semilla se riega, sí, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas caminando, se va construyendo la senda, la dignidad rebelde. La música de Lengua Alerta nos sirve para presentar ya a nuestros siguientes invitados. Seguimos en Chiapas. Nos vamos ahora hasta San Cristóbal de las Casas para charlar con las gentes de Comán y Lel, Mirada Colectiva, un colectivo independiente de comunicación alternativa y comunitaria construido desde un enfoque de comunicación popular y medios libres. La colectividad que construyen es sobre todo una forma de trabajo y de mirar el mundo que se expresa en su nombre, que en maya chotchil significa, como decíamos, mirada colectiva, una mirada múltiple que busca ser libre, independiente, crítica y propositiva, que trabaja con una profunda convicción política por la construcción de una vida digna y autónoma. Por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores. Comán y Lel trabajan desde Chiapas para el mundo, intentando promover una articulación nacional e internacional. Creen en la reciprocidad de pensar en lo local actuando en lo global. Su trabajo consiste en la producción de la palabra hablada y escrita, el audio, el vídeo, la comunicación gráfica y la cobertura de eventos con transmisión en vivo. A través de estas producciones buscan llevar sus mensajes y el de la gente y comunidades y organizaciones con las que comparten formas de ver y entender el mundo. Quieren mover corazones e intentan lograrlo mediante la creación de materiales comunicativos. Son Comán y Lel. Vamos a charlar, como decíamos, charlábamos hace unos días allá en San Cristóbal con Jaime y Valentín, integrantes de Comán y Lel, una pequeña cuña de los propios integrantes de Comán y Lel, de su Radio Comán, una pequeña cuña, y escuchamos esa conversación sobre medios de comunicación libres, sobre lo que está pasando en Chiapas, sobre medios de comunicación oficiales, todo ello aquí en Mar de Foguitos con las gentes de Comán y Lel. Sumando murmullos, se generan grandes ecos. En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas. Movimientos estudiantiles, obreros, medios y campesinos. De comunicación independientes. Defensa de los derechos humanos. Recuperación del territorio y de recursos naturales. Autónomas. Proyectos autosustentables. Comercio justo y responsable. Policía comunitaria. Involúcrate. Tu voz es importante. Tu voz es necesaria. Pues estamos, como decíamos, con Jaime y con Valentín, integrantes del colectivo Comán y Lel, de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Muy buenas a los dos, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Empezamos hablando de los medios aquí en Chiapas, los medios, los oficiales, los alternativos, los libres. ¿Cómo están las cosas? ¿La gente se puede enterar de lo que pasa por acá, por Chiapas, o cómo tiene que hacer para enterarse de lo que está pasando? Bueno, a veces cuando le apagan a la telenovela, a lo mejor y algunos verán las noticias, ¿no? Las noticias, por ejemplo, en la televisión, que es yo creo que el medio que más impacto tiene en México y en Chiapas, está controlado por dos empresas, básicamente, ¿no? Televisa y TV Azteca. Y sus noticieros estelares, pues son los que marcan, básicamente, la agenda mediática. Pues ya sabemos, o que no, pues que el poder que están teniendo en la construcción de la política y del imaginario social en México, que lo vemos con la entrada, por ejemplo, del presidente de ahora, Enrique Peña Nieto, que su estrategia mediática fue impresionante a través de, sobre todo, la televisora de Televisa. Pero lo mismo de TV Azteca con el gobernador de Chiapas, que es una fórmula muy parecida a la construcción de esa persona como político y cómo ha entrado a la esfera de lo mediático a través de una relación con una actriz y demás. Bueno, pues ahí es donde se entera la gente, básicamente, ¿no?, de lo que sucede. Y muchas veces pues son programas que se hacen en el DF, ¿no?, en la capital del país. Muchas veces no reflejan lo que sucede aquí en Chiapas, y si lo hacen, pues es con el sesgo, ¿no?, obviamente, de lo que sirva para el poder y para los fines de estas empresas y de los partidos políticos que están cercanos. También pues están los medios de comunicación locales, que básicamente son periódicos, algunos con presencia también en internet, y pues también son muy muy pegados al gobierno, ¿no?, al gobierno local. Se ha visto ahora también que medios incluso de izquierda, como lo es La Jornada, ha estado muy muy pegada también del gobierno local de Chiapas, y eso es algo que ha pues tenido una ruptura muy clara con los movimientos a veces de base, porque incluso a veces hablan en contra, ¿no?, sin, no abiertamente, porque no van a decir estamos en contra, pero lo vemos por ejemplo en el caso de ahora, lo que sucedió con el compa Galeano cuando fue asesinado. Los medios de paga, como ahora lo están diciendo más abiertamente los zapatistas, sacaron una versión que estaba diciendo que había habido un enfrentamiento, ¿no? Y desde medios como La Jornada, incluso, y con periodistas que han estado como muy muy muy cercanos o han estado muy pendientes, sacando esas versiones como completamente pareciera que venían pegadas a una estrategia contrainsurgente. Entonces, pues, hay algo que sí sale de lo que sucede aquí, pero siempre lo más importante es ver la mirada que tienen esos medios, ¿no? Que están, los intereses que hay detrás y la mirada con la que están construyendo. Entonces, bueno, eso podría yo decir de los medios. Pues sí, y además, a nivel local, toda los periódicos y fundamentalmente las radios, están... son dependientes de la propaganda gubernamental, entonces eso las convierte, digamos, en reproductoras de la palabra oficial, y también actúan como medios de contrainsurgencia en general, con la promoción de los programas de asistenciales, etcétera, o de determinados programas productivos. Son como los medios donde se canalizan esas cosas que no son políticas públicas a favor de la población, sino son una clara estrategia de contrainsurgencia que tiene muchos años y que con este gobierno se ha continuado, con este gobierno estatal, y se ha profundizado a nivel nacional en muchas cuestiones. Y también hay que pensar que el otro día veíamos unas estadísticas que la televisión es hegemónica en el sentido de o sea, este duopolio es hegemónico en el medio hegemónico, porque la televisión llega al 95% de los hogares en México y el internet solo el 30-35%. En estados como este, en Chiapas, es aún menor el acceso a internet. Entonces, también la mayoría de la población se informa y se entretiene a través de la televisión y las radios. Y eso está absolutamente, algunas cooptadas y otras directamente, claramente al servicio de sus propios intereses. incluso decíamos, ¿no? El presidente Peña Nieto, etcétera, llegó con una estrategia mediática muy fuerte la sensación es que no es el PRI utilizando los medios, sino son los medios utilizando el PRI, ¿no? Y los medios como esa corporación de empresas totalmente, bueno, transnacionales, totalmente desligada de los intereses de las mayorías, simplemente reproduciendo sus lógicas y favoreciendo sus intereses, ¿no? Y esa toda esa estructura del capital transnacional aliado con el nacional está ahí utilizando los medios para controlar el país. Y eso es súper claro desde la entrada la nueva entrada del PRI. Frente a eso, los medios libres como el vuestro, ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Estamos arriba, está la cosa, el movimiento está más flojo que los últimos años. ¿Cuál es la evolución y cómo estáis ahora mismo? ¿Cómo está el panorama aquí en Chiapas en cuanto a medios libres? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Pues, bueno, los medios libres existimos desde hace bastante, ¿no? Con diversos nombres, con diversos momentos, con distintas modalidades, como se vean, ¿no? Últimamente se ha hecho como más evidente esto de los nombres de medios libres, pues un tiempo fue medios independientes, antes medios comunitarios, bueno, pero siempre el papel ha estado, ¿no? Muy ligado a las luchas, como parte de una estrategia política, como acompañantes y parte de los movimientos sociales, pero ahora ha sido muy evidente la necesidad de hacerse más visibles y no solo trabajar como desde abajo y como en un sentido más de picar piedra solamente, sino también en un sentido confrontativo, porque el poder mediático está siendo muy evidentemente utilizado por los poderes de facto, ¿no? Entonces, pues algo que a lo mejor fue muy llamativo, por ejemplo, fue el movimiento 132, ¿no? A nivel nacional, que fue algo que destapó este poder que podía tener la gente utilizando redes sociales, utilizando otros medios para poder contestar de una forma más fuerte, pues esta censura que parece no serlo, o este intento de acallar y de hacer no visible los movimientos sociales. Entonces, pues tenemos unos cuantos años en que se ve como nuestro papel más evidente, aunque llevábamos tiempo trabajando, y llevábamos tiempo trabajando de la misma manera en que lo estamos haciendo ahora y se está haciendo evidente, que es desde los movimientos sociales y tratando, por un lado, de construir desde ahí que hay información para los movimientos sociales y otras también que los movimientos puedan ejercer su comunicación hacia afuera de una forma como más evidente. Entonces, algo, por ejemplo, también que es importante ver del análisis que están haciendo ahora los compas zapatistas de ver la cerrazón de los medios de paga. Por un lado, vemos medios que estaban en más de corte izquierda, como decía yo, La Jornada, por ejemplo, que empezaron por su necesidad de subsistencia a recibir dinero del Estado, del gobierno de Chiapas, por ejemplo, bastante en el sexenio de Sabines, y empezó a hacer su paga, empezó a darse más para no sacar la información o para sacar publinotas que por sacar información. Y eso es un análisis que, por ejemplo, lo están diciendo los compas zapatistas, ¿no? Cómo ahora los medios están lucrando por no sacar su información, o sea, están produciendo por no producir. Y creo que es algo que nos está obligando cada vez más a tener un trabajo más grande, ¿no? No solo lo que habíamos hecho de sacar información, de darle en las comunidades o a la poca gente que pudiera conocernos y estar también desde esa lucha o desde esa solidaridad, sino que ahora es importante también poder ofrecer otro lado de las noticias, que es algo que requiere mayor profesionalidad, mayor impacto, ¿no? Entonces yo creo que eso es en el momento en el que estamos ahora, tratando de sobrevivir como siempre lo hemos hecho y de seguir vinculados, pero ahora con una tarea importante de poder tener mayor impacto ante la gente que no está enterada de lo que existe, ¿no? Sí, a la vez con esta tarea también viene porque las dramáticas coyunturas que estamos viviendo en el país ponen al descubierto toda esta trama, ¿no? De engaño, de tapar la realidad, toda esta trama de que conecta, ¿no?, el gobierno, los poderes fácticos del capital, el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera, y los medios, por supuesto. Entonces hay cada vez más gente que está como tomando conciencia de que los medios no reflejan la realidad, por supuesto no la realidad cotidiana de ellos, pero tampoco la realidad de cómo funciona a nivel nacional ni a nivel global. Entonces toda esa sensación está haciendo que haya más demanda hacia otro tipo de fuentes de información, ¿no?, y que se esté volcando hacia los medios libres. Entonces nosotros estamos ante una demanda importante de sectores de la población y sectores organizados, hasta incluso no organizados, que empiezan a demandar, ¿no? Y hay que ver cómo respondemos, porque como decíamos antes, nosotros que tenemos un impacto más que nada en el internet, tenemos que diversificarnos, nosotros no como colectivo, sino nosotros como campo, ¿no?, de los medios, diversificarnos cada vez más para poder llegar a los diferentes espacios. Y sobre todo creo que uno de los roles principales de los medios es de en algún momento por lo menos nuestra tirada es dejar de ser medios nosotros, de las organizaciones, de la sociedad organizada o de quien sea, para que los grupos generen sus propias estrategias de comunicación. Entonces nosotros estamos ahí en un rol un poco de como desafío, de formación, y de como desparramar un poco esta semilla de cómo se hacen los medios desde la alternativa, ¿no? Desde una cuestión sí profesional, pero no desde una cuestión que esté ligada a los grandes medios ya establecidos y hegemónicos. Entonces, esa también es otra tirada importante de todo este campo que se dice medios libres, comunitarios, etcétera, que es formar a gente que pertenece a esos mismos movimientos para que generen sus propias estrategias de comunicación, saquen su información, difundan y trabajemos en red, ¿no? Porque nosotros somos, a pesar de que somos muchos y muchas, son pocos en relación a la cantidad de cosas que hay que cubrir, etcétera. Entonces también esa es una tirada importante, que la gente, el común de las organizaciones se apropien de las herramientas y del trabajo de la comunicación. ¿Sois parte de los movimientos sociales? ¿Sois adherentes a la sexta declaración? Entre esos movimientos sociales están los zapatistas. Una cosa que, bueno, que es, pasa mucho y es difícil, bueno, manejarla. ¿Hasta qué punto uno puede formar parte de los movimientos sociales y ser crítico o autocrítico con los movimientos sociales? En el caso del zapatismo, por ejemplo, habéis hablado, debatido sobre la posibilidad en un momento dado de terminar convirtiéndose en una especie de voceros no oficiales de los zapatistas. ¿Se puede mantener una línea crítica, una línea independiente, formando parte de movimientos sociales, por ejemplo, pues eso, que apoyan al zapatismo? ¿Cómo manejáis todo eso? ¿Cómo veis todo eso? Bueno, pues sí, o sea, siempre está el riesgo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿y por qué medios libres? ¿Medios libres qué significa? O sea, realmente es porque es una, ser libres es, implica una decisión simplemente, implica una postura política, implica un decir soy libre y ya. ¿O qué es eso de ser libres? Nosotros en el colectivo pensamos que somos parte de movimientos que buscan la liberación, ¿no? De que no es el zapatismo lo que inició aquí, son movimientos que llevan 500 años, de manera más evidente y con etapas, pues ha ido cambiando y todo, pero finalmente desde los 70 o por ahí el movimiento social de Chiapas, dentro de los cuales está el zapatismo como algo muy muy importante, pues es un movimiento que busca la liberación de las personas frente a un sistema de opresión, de injusticia. Entonces eso es la postura y lo que nos hace ser libres. No es ser voceros de una organización u otra o tener una postura solamente de reproducir lo que ellos dicen, sino que es que nos encontramos con ellos en la medida en que entramos en sintonía en ese camino de liberación. Para nosotros el trabajo que hacemos es aportar un poquito a ese proceso que empieza con nosotros y nosotras. No es algo que, digamos, a nosotros ya somos libres, somos medios libres y ya, ¿no? No, pues es más bien reconocernos lo inacabado que estamos, la necesidad de criticidad que tenemos y frente incluso a nosotros mismos. no es solo frente a las organizaciones o grupos que puedan tener un poder discursivo o una fuerza, sino que incluso es frente a nosotros. Entonces, sí, es un reto, pero lo es tal cual como es mirarse al espejo y darse cuenta de tus defectos propios, de poder tomar distancia frente a ellos o no, porque a veces también hay que entrarle directo. El tener, para nosotros, por ejemplo, desde ahí es muy importante la colectividad como proceso. O sea, nuestro colectivo no es solamente ser medios libres, sino primero que nada es un colectivo de personas que lo asumimos como una postura política, que nuestro trabajo es la comunicación, pero a la vez es ser colectivo, es mantenernos, es vernos, es platicar, es cuidarnos, es enojarnos y reconciliarnos. Esas cosas que realmente son un gran reto, porque son esas las cosas de las que necesitamos liberarnos, son esas las cosas que el sistema al final de cuentas es, porque no es un sistema que está ahí afuera, sino que está dentro de nosotros también, y que necesitamos pues también liberarnos de eso. Entonces yo sí coincido con que lo que dices es un reto, pero es un reto que hay que encararlo como los demás retos, con una claridad y con un camino de búsqueda, y sabiendo que vamos a llegar hasta donde podamos y que el resto le tocará a alguien más, pero que es el aporte que podemos hacer, y que, pues sí, a lo mejor y fallaremos algunas veces, algunas otras lo haremos con mucha claridad, pero la idea es la intención y buscar ese camino, ¿no? Entre algunas de las críticas que se lanzan a los zapatistas está la de la nula capacidad de asumir las críticas, vengan de donde vengan. Por ejemplo, se dice que los medios de paga, sí, pues son lo que habéis dicho, pero también hay igual algunos medios de paga más honestos que al final también se han cortado con esos, pues porque no son capaces de aceptar las críticas, que vengan de donde vengan. Vamos, en el caso, por ejemplo, de los medios libres, esa posibilidad de en un momento dado criticar, cuestionar, dar vuestra versión al margen de lo que digan, la mantenéis, veis que hay peligro de que pueda pasar que no. Vosotros que estáis aquí, que lleváis años trabajando con ellos, no sé cómo veis esto dentro de vuestra organización y de los medios libres acá de Chiapas. Yo creo que sí, o sea, hay espacio para la crítica. Yo siento que también, tú decías, el zapatismo ha sido tildado mucho de no aceptar críticas, pero también a la vez ha sido un gran ejemplo de burlarse de sí mismo, ¿no? y de aprendizaje. Por eso también su trayectoria, por eso su capacidad de transformación, por eso la capacidad que ha tenido de construcción. Yo creo que también hay una situación con los que estamos fuera, o sea, en el sentido de los que no somos zapatistas, pero hemos sentido eco con sus ideas, con su perspectiva, y nos quedamos como que no sabemos qué hacer. Yo creo que muchas de las críticas que se le han hecho mucho al zapatismo a veces son desde un lado muy fácil, en el sentido de decir, te apunto con el dedo y ya, pero ¿y yo qué? ¿No? ¿Desde dónde estás hablando? Y yo creo que el sentido de nuestra crítica siempre es parados en tratar de entender desde dónde estamos hablando. Nosotros no podemos soltar una crítica a la ligera sin tener lo que pasar por una postura de ¿y qué estamos haciendo al respecto de eso? En ese sentido, creo que quedan dos cosas. Una, en la medida de lo posible, ofrecer nuestra perspectiva crítica o lo que sea directamente a los compas y buscar hablar o lo que haya o con quien esté en esa construcción. Y decirlo como persona que está en esa misma idea, en esa misma intención, en esa búsqueda. Y compartirlo como lo harías con cualquier compañero y compañera. Y por otro lado, como lo que decía, los que estamos fuera, los que no somos zapatistas, que somos adherentes, o que somos simpatizantes, o que intentamos estar en sintonía y construir desde esa perspectiva, muchas veces nos hemos quedado vacíos, sin saber qué hacer, también por esa capacidad de transformación del zapatismo y por nuestra falta de capacidad de transformación de nosotros mismos. Lo pasó en un momento cuando estaban los cinturones de paz, y dijeron, ¿y ahora qué? Y el diálogo con el gobierno. Lo pasó cuando existió el Frente Zapatista, lo pasó en la otra campaña. Todas esas son etapas que han terminado y seguimos sin tener mucha claridad de quiénes somos los que estamos por ahí y qué hacemos. Y nuestra perspectiva como colectivo ha sido siempre decir, nuestro papel es construirnos también, saber qué, pero no es estar siempre viendo a los compas a ver qué hacen y si se equivocan o no, o si les pegan tener algo que hacer, o como decimos, administrando la solidaridad o propiciando la solidaridad. Sí, es importante ese papel. Pero más importante, y creo que es el mensaje que siempre nos han querido comunicar y que por lo menos a nosotros nos ha resonado, es hagan lo que tengan que hacer en donde estén. Pues sí, nosotros somos un ejemplo, pero más que nada como de de una semillita que ha florecido. No es que tengan que hacer lo mismo que nosotros acá, en su lugar, ¿no? Sino seguir la misma operación de pensamiento, preguntarnos quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos aquí y qué capacidad tenemos de transformación, y ponerse a trabajar. Y es lo que intentamos hacer nosotros desde donde estamos. Creo que también es un mensaje que está quedando más claro para la gente ahora con la escuelita, por ejemplo, ¿no? Vengan a vivir aquí para que vean más o menos lo que hemos hecho desde lo que somos, y cuando la gente pregunta, ¿y nosotros cómo hacemos? Esa es su tarea, compas, ¿no? Nosotros no le vamos a decir a nadie qué hacer. Se ha malinterpretado eso cuando hemos salido para la marcha del color de la tierra, para el recorrido de la otra, para todas las veces que hemos salido, vengan ya a salvarnos. Pues así no va, o sea, compas, hagan lo que les toque, y eso se puede hacer en todos los rincones del mundo. Simplemente nosotros somos un pedacito de lo que ha hecho y les compartimos nuestro proceso. Cada quien busque el suyo, ¿no? Entonces creo que el espacio de crítica desde nuestra postura tiene que ser siempre a sabiendas de eso, que somos algo imperfecto, en camino, en construcción, y que pues tenemos que tener, no podemos lanzar la pedrada sin saber realmente dónde, no podemos sacar una crítica a la ligera, sino siempre preguntándonos a nosotros mismos primero. Pues en ese camino nos encontramos y seguimos. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte, que queda mucho trabajo por delante. Falta lo que falta. Vale, gracias. No, gracias. Gracias a ti. Para nosotros la autonomía es tener control de nuestra tierra, territorio y recursos naturales. Que el mal gobierno no nos imponga proyectos que no son beneficios para nuestros pueblos. Que seamos libres para elegir a nuestras propias autoridades, tener educación propia, medios de comunicación operados y administrados para nosotros mismos. Una salud integral para nuestro cuerpo y mente, una vida digna para nuestro pueblo, construida desde nosotras y nosotros. Ahí está la charla que manteníamos con los compas de Comaninel en San Cristóbal de las Casas, hablando de los medios de comunicación libres. Se nos va acabando el tiempo, pero no queríamos despedir este Mar de Fueguitos sin recuperar un texto, unas palabras de hace ya muchos años, allá por el invierno del año 1996, el subcomandante insurgente Marcos, el ya fallecido, desaparecido subcomandante Marcos, regaló un abecedario a los hijos de Javier Núñez, quienes años después lo compartieron con los lectores de la revista Rebeldía, y gracias a esa revista y a esos, a que lo hicieron público, pudimos conocerlos todos y todas. Abecedario para escarabajos se llamaba ese abecedario, y una de las letras de ese abecedario, la letra I, llevaba por título Instrucciones. Gracias a las gentes de Comaninel vamos a poder escuchar este audio del subcomandante insurgente Marcos, año de 1996. Seguro que antes estaba escrito este abecedario para escarabajos. Nos quedamos con la letra I, con esas instrucciones para cambiar el mundo. Instrucciones para cambiar el mundo. 1. Constrúyase un cielo más bien cóncavo. Píntese de verde o de café. Colores terrestres y hermosos. Cuelgue con cuidado una luna llena en occidente. Digamos a 3/4 sobre el horizonte respectivo. Sobre oriente inicie lentamente. El ascenso de un sol brillante y poderoso. Reúna hombres y mujeres. Hábleles despacio y con cariño. Ellos empezarán a andar por sí solos. Contemple con amor el mar. Descanse el séptimo día. 2. Reúna los silencios necesarios. Fórgelos con sol y mar. Y lluvia y polvo y noche. Con paciencia vaya afilando uno de sus extremos. Elija un traje marrón y un pañuelo rojo. Espere el amanecer. Y con la lluvia por irse, marcha a la gran ciudad. Al verlo, los tiranos se irán aterrorizados, atropellándose unos a otros. Pero no se detenga. La lucha apenas se inicia. No tenemos tiempo para más. Ahí estaban esas instrucciones para cambiar el mundo. Parecen sencillas, pero cuesta. De hecho, los zapatistas, las zapatistas llevan desde el ejército zapatista 31 años ya intentándolo y antes, muchos años más también, algunos de ellos en la lucha, muchos resistiendo, otros también ya construyendo ese nuevo mundo en el que quepan todos los mundos. Nos quedamos para despedir este programa especial por los 31 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con un poquito de música que nos llega desde México. Se llama Bacue y es originario de Chalco, en México. En el año 1996 comenzó haciendo grafitis por las calles de su ciudad. Desde el año 2005 se dedica a esto del rap. En su disco del año 2011, Filatelia Corazón, encontramos esta canción con la que vamos a despedir este Mar de Fueguitos que sigue en la red. Os recordamos mardefueguitos.info. En esa página podéis escuchar todos los audios y más sorpresas y novedades de Mar de Fueguitos. También en Twitter, en nuestro Twitter es Fueguitos a la Mar. Ahí nos vemos, ahí nos seguimos, ahí nos escuchamos. Soy Onac, compas zapatistas. Nos quedamos con este tema de Bacue. Me levanto y regresamos la próxima semana aquí en la Larrogueta Saspi, Larrogueta Masaspi y Ratia. Agur. Suelta el beat, golpe. Ajá. Oh. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es la próxima parada en la ruta Babilón. Encontrarse con el otro sin prejuicio, con amor. Concientizando a mi entorno sobre globalización. Expresando la esperanza a todita mi nación. Devolverle el trabajo al obrero es su sudor. Encarcelando y omitiendo al mismo que decretó extinción de luz y fuerza, ni una luz se apagó. Encendió la resistencia, huelga de hambre y corazón. A las familias que resisten ante toda impunidad y la dignidad, un lucero destelló mi gente en Atenco. El machete no bajó, pues esta tierra no se vende, se ama y se defiende. La Oaxaca va rebelde que la guerra popular, resistiendo los embates de la fuerza policial. El pueblo más allá entona libertad, del fandango por los presos políticos, libertad. Mi trabajo es cantar, denunciar la hipocresía del gobierno federal, sí. Y mi trabajo es cantar, denunciar la hipocresía del gobierno federal. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es la radio independiente en la frecuencia modular. Toco y libre la que huelga regeneración y onda. La radio zapatista es la voz popular. Es mi Chalco inundar, rebeldía y solidaridad. Retrasado el presidente, intentando callar con sus puercos a mi gente. En la México Puebla, un pueblo organizado que está firme para luchar. Las antenas y las minas en la baja hay que tirar, pues la gente no se traga el cuento de prosperidad. No se le olvida al capital, que son el primer mundo a base de saquear. En la selva lacandona, don Durito me enseñó que no hay remedio mejor. Autogobiernos por mi gente, por un mundo mejor. Y en el sur de mi país otro camino se forjó. Chiapas se levanta como me levanto yo. La otra vía se articula, el otro hip hop con amor, miles de rabia y un solo corazón, sin política corrupta ni avaricia que ejerció. Pues sus actos tan violentos no se tapan. No hay olvido ni perdón. Conciencia pa' mi gente, una postal pa' el corazón. Es la hora de actuar, sí. El otro hip hop, paz y unión. Yo, me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es Bacue, es Toco y Libre, golpe en el beat y trabajando. Yo.